cura no va a la iglesia, dice la niña, ¿por qué? Porque no tiene bonete, bonete yo le daré. El bonete saca y mete la camisa larga y lisa, la sotana larga y llana, los zapatos, burripato, con su herida es un chaco. No la prueba ni cría ni son, Santa María, madre de Dios. Santa María, madre de Dios, ora por nosotros, Santa María, madre de Dios, ora por nosotros. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. y la peregrinita me ofreció perdón. Al pasar el arroyo de la Victoria, al pasar el arroyo de la Victoria, tropezó la madrina, cayó la novia, tropezó la madrina, cayó la novia. Mi amigo, me tira. José, y José mira a María, un niño Dios que fuera gallo, que fuera gallo real. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Las cabritas 20 veces, hubo pasto que ordeñó las cabritas. cabrita 20 veces. Sí. si lo tiene o no lo tiene. Y lo tiene, yo no lo tiene. Ya usted no le importa a una. Que le dé a usted, que le va no. Que le dé a usted, que le va no. ¡Quiero!